Estaba la blanca paloma sentada en un verde limón. Con el pico tocaba la rama, con la rama tocaba la flor. Ay, ay, ay, ¿cuándo vendrá mi amor? Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca. Con un pasito atrás hacemos la reverencia, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, porque te quiero a ti.